Andrelo pidió minuto, Hernández va jugando la pelota, Andrelo quiere penetrarlo, penetró Lo, la tiró, doble, doble de Andrelo, doble de Andrelo, y hay minuto en el partido. Chequear después del doble. Para jugar en la calle hay que tener códigos. And One, más de 70 modelos de calzado. Visítanos en andoneargentina.com.ar. Restan 34 segundos del tiempo extra para que termine el juego. 76 para Atenas, 74 para Peñarol. Y estas cosas tiene Andrelo, ¿no? Dilapida, despilfarra, pierde balones, opciones, oportunidades, y de repente te clava una jugada de la valía de la que acaba de realizar. Le ganó en el mano a mano a Vega, se sabía que era superior en ese duelo individual. No llegó la ayuda defensiva de los internos, claro, cargado de falta Román González no quiere meter la mano, porque sabe que una falta más y a las duchas. Bueno, Atenas saca 2 de ventaja, todavía quedan al menos 2 posesiones, ¿eh? El minuto, el tiempo muerto solicitado por Sergio Hernández, y la bola, ¿quién va a ir? Y la jugada va para Jackson o para González, no le quepa la menor duda. Es tremenda esta final, Jorge, ¿no? Oh. Cualquiera de los juegos, este es realmente tremendo también. Como el de día miércoles vivimos en Mar del Plata, faltando un minuto y pico se abrió el partido. Sí, señor. Y ahora tiempo extra, 34 segundos, no sabe quién va a ganar. Bueno, todo el mundo de pie, ¿eh? No sabe si alentar, si gritar, si contenerse. Bueno, genera tantas cosas al mismo tiempo. Un duelo de la factoría que nos están regalando Atenas y Peñarol, verdaderamente tremenda. Va a sacar la pelota de costado Peñarol. Ahora nos vamos a tener que parar. Se pone de pie el público, nosotros también. Y va a sacar la pelota. Va a sacar la pelota ahora el equipo. Va a sacar la pelota el equipo de Peñarol. Va a sacar David Jackson. Juega la pelota atrás ahora para el jugador Rodríguez. La tiene Rodríguez en la bola. Lo marca Lavaque. Sigue Rodríguez. Le quedan 26 segundos al partido. Gana por 2 Atenas. Rodríguez va para Jackson. Lo marca Andrelo. Va Jackson. Va a penetrar. Penetró. La tiró. Falta y doble. Falta y doble. Quedan 18 segundos. Va a la línea Jackson. Se la jugó Jackson. Le cometieron la falta. El 33 de Jibril Kanté, del americano Atenas, va a ser la cuarta personal. Bueno, un tiro más para Jackson. Que va ahora a la línea por uno más. Igualado en 76, el partido, van a quedar 18 segundos, Jorge. Sí, señor. Bueno, y cuida por el tema de faltas algunos nombres. Sergio Hernández, Javier. Sí, señor. Por eso el cambio, vino a la cancha Malara, también lo hizo 10. Se sentó Román González. ¿Le va a caer el cierre a Atenas? Y el Tato Rodríguez. Y el Tato Rodríguez, si no alcanza a ver desde acá. Bien. Bueno, sí, le queda el cierre a Atenas. Bueno, y libres para Jackson, que es muy efectivo, pero por las dudas hay que estar atento al rebote. No erra nada Jackson. Va a tirar el norteamericano. Ahí está David Jackson, hace botar la pelota. Hombre que no erra absolutamente nada. La tiró Jackson afuera. La bajó Locatelli. Saca la pelota ahora, jugada para Bruno Lava, que tiene el cierre a Atenas. Me voy a volver a parar. Va jugando la pelota el equipo cordobés. A ver qué hace, marca en la salida el equipo de Peñarol. Va para abajo, luego la tiró. ¡Doble! ¡Doble y falta! ¡Doble y falta! ¡Doble y falta! ¡No! ¡No! ¡Qué doble que hizo Lo de la NBA! Penetró por el costado de la pintura, le amagó a todos, desparramó gente, se fue para arriba, le bajaron la mano, la puso adentro, va por uno más para definir el partido. Quedan 4 segundos en este juego, 4 segundos es mucho, está ganando Atenas, va a tirar Andrelo en la línea de tiro libre. Le va a quedar el cierre con 4 segundos. A Peñarol se convierte Lo. La gente enloquece ahora. ¡Qué doble que hizo Lo, señores! ¡Impresionante! Apareció Lo en el partido para enmendar todos aquellos errores que había cometido a lo largo del segundo cuarto. Mejor dicho, del segundo tiempo. Hace botar la pelota Lo. Tiró Lo adentro, a adentro va a salir Peñarol a cuidar el tiro de 3 puntos. 4 segundos, viene el Tato, corre el Tato, la tiró para 3, pegó en el aro, ganó Atenas, ganó Atenas, grítelo, ganó Atenas, enloquece la gente, enloquece el público, pierde la serie, ganó Atenas en el Poli, en tiempo suplementario, Atenas metió un juego impresionante. Ante un Peñarol sólido y tremendo, festeja Atenas, puso fuerte la localía, asegura si le va mal en la ventana. Humberto, el séptimo partido, sí. Lo escuchamos a Leonardo Gutiérrez. Corazón, mucho huevo. Muy, muy, demasiado. Pero bueno, es una final, es así. La palabra de Leonardo Gutiérrez, vamos a buscar a otro de los jugadores de Atenas. Lo vamos a escuchar ahora a Juan Pablo Figueroa. Bueno, la figura del partido. Sí, más vale, somos un equipo muy parejo y cada vez nos estamos jugando más cosas. Y bueno, en las situaciones límite, la verdad que pesa mucho más la pelota. Así que, bueno, gracias a Dios con tendición porque... La vamos a presión en Mar del Plata es para ellos. Seguro. Y bueno, vamos a ir a ver si podemos ganar. Ya demostramos que podemos ganar, ahora vamos por otro. Juan, si un condimento le faltaba a esta final era un tiempo extra como este. Sí, la verdad que fue demasiado, mucho, mucho nerviosismo. Pero nada, muy contento. El equipo respondió, gracias al final. Felicitaciones. Gracias. Usamos la palabra de Leonardo Gutiérrez y también de Juan Pablo Figueroa. Gracias, Javier. Seguí trabajando ahí. 79-79 para Asociación Deportiva Atenas. 76-76 para Peñarol de Mar del Plata. Serie 3-2, señores. Y con 2 opciones para Atenas. Ir a definir el Mar del Plata o venir el próximo miércoles 27 a jugar el séptimo. Aquí al Orfeo Superdomo, señores, Atenas, con un tremendo cierre del tiempo extra, le ganó 79-76 a Peñarol, serie 3-2 para el equipo de Atenas, que queda match point para ganar el título 2008-2009 en el Orfeo Superdomo. El público no se quiere ir de una noche memorable. Ha ganado Atenas, lidera la serie, es Luna Cordobesa, el griego irá por el campeonato el domingo, y ahí está la gente, sienta lo que es esto, los jugadores con el micrófono interno, aquí cantando en la mitad de la cancha, saben que han ganado un juego realmente durísimo, un juego duro en la cancha y quiebre la serie, 3-2 para Atenas, que por más mal que le vaya al Mar del Plata, asegura un séptimo, aquí en Córdoba, donde tampoco nadie te garantiza nada, de todas maneras son 2 opciones, ganó Atenas, 79-76, Javier. Bueno, estamos acá escuchando a todos los jugadores de Atenas, lo